Son siendo las 12 y 38 de este mediodía. Nos sigue acompañando. Usted decía mover la pata hasta el 30 de julio. Sí, con este muevo la pata y la cabeza y todo el cuerpo. Bueno, y se va aproximando un poco al centro de América con este sono, porque esto nos recuerda a que el señor Ezequiel Sánchez, ajá, recolecta las distintas experiencias que va viviendo por allí. Hace ya más de un año que está viviendo en Honduras. Sí. Y nos envía material del trabajo que viene haciendo. Exactamente. Ya hace unos días recordábamos, tanto en las noticias de aquí de Sándwich, como en las entregas que él hacía, todo el movimiento que se está dando en torno al asesinato de Berta Cáceres. Se cumplieron el lunes ya 4 meses. El 15 de junio se realizó una acción global para poder pedir justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Como bien decíamos, el lunes ya se cumplieron 4 meses. Y de alguna manera también se llevaron a cabo varias protestas en diversos puntos del país centroamericano, donde exigieron celeridad, además de la resolución del caso, porque aún no se conocen los autores intelectuales del asesinato de Berta. Con motivo también de estos 4 meses de la muerte de la ganadora del premio medioambiental Goldman, de alguna manera también se hizo como una acción global, no solo en las calles, sino también en Twitter. Se sacaron diversos hashtags, sí, con consignas como Berta Cáceres vive o 4 meses sin justicia. Fue parte, digamos, de esta campaña de visibilización. Y también se realizaron protestas en varias ciudades del mundo, entre ellos aquí en Argentina. En junio se marchó desde Obelisco hasta las puertas de la Embajada de Honduras, allí en Santa Fe, en la calle, en la Avenida Santa Fe, sí, donde también se repudió el hecho y se acompañó de alguna manera todo lo que fue. Como decíamos, esta convocatoria en Honduras fue enorme. Ezequiel pudo retratar parte de esta marcha y ya nos había dicho que nos iba a hacer una entrega la entrega pasada se fue... Se pospuso porque fue aniversario del golpe de Estado, así que esta vuelta nos enfocamos más en lo que es la lucha con lo que es el medioambientalismo, todo lo que está sucediendo allí en Honduras con empresas, mega empresas que están intentando de alguna manera instalarse en lugares donde no deberían. Sí. Y gente obviamente que resiste, como Berta Cáceres fue una, digamos, de las impulsoras ahí adelante. Así que escuchamos un poco lo que se reflejó en las calles en aquella marcha en la que se conmemoró los 4 meses del asesinato de Berta. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, la tierra del mazapán, la tierra de la palma africana, envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Del pueblo hondureño. En 2 años de gobierno, Honduras está cambiando. La tasa de homicidios se redujo significativamente. Nos convertimos en una tierra de oportunidades para sus trabajadores. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Puede ser la ingesta de bebidas alcohólicas. El presidente Obama ha declarado que Estados Unidos está dando prioridad a la deportación inmediata de personas que tratan de cruzar la frontera sin la documentación adecuada. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Presidencia de la República. Juan Orlando Hernández. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente, tomando de su cafecito rico y sabroso y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad? ¿Ok? ¿Verdad? ¿Ok? Sándwiches tribales. Los saluda Ezequiel desde Honduras, el país más peligroso del mundo. Porque tú lo pediste. Oh no, seguramente a esto no sobreviviremos. Este lunes 4 de julio se cumplieron 4 meses del asesinato de Berta Cáceres, dirigente indígena hondureña reconocida internacionalmente por su lucha en la defensa del territorio y los pueblos originarios. A pesar de la conmoción que causó en su momento y de la indignación que generó alrededor del planeta, solo fueron señalados como culpables 4 de los autores materiales, sin que la investigación avance hacia las esferas de poder. Una semana atrás, un ex militar hondureño entrenado por el ejército gringo reveló al periódico inglés The Guardian que Berta se encontraba en una lista para ser asesinada junto a otros líderes de la resistencia meses antes de que finalmente sucediera. Además, reveló que en Honduras existen escuadrones de la muerte y centros de tortura. El pasado 15 de junio se realizó una acción global para exigir justicia, que fue comandada desde Tegucigalpa por las hijas de la dirigente indígena y acompañada por organizaciones lencas y garífunas. A continuación, escucharemos a una de las hijas de Berta, que nos relata los objetivos de la movilización y la situación actual de la investigación por su asesinato. Una acción de protesta y movilización para exigir justicia por el asesinato de mi madre y nuestra compañera Berta Cáceres, a las que también se han sumado otras regiones del mundo, por eso decimos que es una acción global. Estamos exigiendo una comisión independiente de investigación ya, ya que la Comisión Interamericana hace ya 2 meses ofreció su disponibilidad de crear este grupo de expertos independientes que nos garanticen objetividad y transparencia, pero el Estado de Honduras sigue sin dar respuesta y eso es lo que estamos exigiendo. Queremos que se responda a nuestra exigencia, la del pueblo lenca, la del pueblo hondureño y también la de la familia de Berta Cáceres. Nosotros creemos que este es un crimen de Estado, ya que en primer lugar tenía la obligación de protegerla, cosa que no lo hicieron, pero también el Estado participó en su criminalización, judicialización, en el hostigamiento de toda la lucha que ella tuvo en vida. Así que creemos que también es cómplice, responsable y que sigue revictimizándonos, violentando nuestros derechos como víctimas, como el acceso a la información, a una participación activa de todo el proceso, pero también haciéndose de oídos sordos a nuestra demanda de la comisión y también de la cancelación del proyecto Aguasarca, que es un proyecto asesino de muerte, como ya lo demostró con el asesinato de mi mami y nuestra compañera. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, juega con el balón adelantado, con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. En 2 años de gobierno, Honduras está cambiando. Presidencia de la República, Juan Orlando Hernández. Embustero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso fue todo, sándwiches. Beso particular, amigo. Los dejo con una rola y nos seguimos comunicando en esta tercera temporada. Cada primer y tercer miércoles de mes. Otra trama, no, por favor. Salud y saludos. Desde el centro de Centroamérica. Los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Por cierto, ¿dónde se hacen las frases? No tiene importancia. Pues a freír monas. Hombre.